En el aire, yo quiero ver los cibes activa las manos mover. En el aire, en el aire, yo quiero ver los cibes activa las manos mover. En el aire, en el aire. Va, va, va pa' acá, va pa' allá. La negra lo mueve sin parar. Todo su cuerpo, todo su cuerpo. Muy suavecito, bien pegadito. Ella lo mueve poco a poquito. Muy suavecito, bien pegadito. Ella lo mueve poco a poquito. En el aire, en el aire. Yo quiero ver, yo estoy pensando. En el aire, en el aire. Yo quiero ver los pibes activan las manos mover. En el aire, en el aire. Va, va, va pa' acá, va pa' allá. La negra lo mueve sin parar. Todo su cuerpo, todo.